algo que me pasó. Un día cuando yo iba por la calle caminando, me encontré con ella. Ella era parte de mi pasado y ella me estaba invitando a salir. Pero ya yo sabía su historia y le dije, hey yo, tú estás linda indiscutiblemente. Cualquier hombre al verte queda loco por tenerte. Pero este hombre al que tú tienes de frente no caerá en tus garras, así que detente. Porque te gustan los parties de Charlie Valen y Macumba, andar en carro ajeno con música que retumba. Me dicen que tú bebes más que un hombre y que borracha. Tú sales de la disco desgreñada y todo descalza. Tú estás viviendo la vida loca, o sea, tú pierdes tu tiempo por poca cosa. Donde hay cerveza y romo, ahí es que tú te gozas. Y aunque esté haciendo frío andas con poca ropa. Si me meto contigo en verdad tendré problemas, porque tú y yo seríamos la pareja dispareja. Yo tirando de mi boca cánticos del Ignario y tú tirando de tu boca el humo de tu cigarro. Te gustan los parties, el romo y la fumeta, y siempre te gusta andar montada en motoneta. Y quieres provocarme porque ahora me ves tranquilo. Lo siento mujer, yo no salgo contigo. Yo no salgo contigo. Yo estoy puesto pa' lo mío. Yo no salgo contigo. Y si lo hago yo me voy a meter en un lío. Yo no salgo contigo. Así que entiende, yo estoy puesto pa' lo mío. Yo no salgo contigo. Y si lo hago yo me voy a meter en un lío. La noche estaba clara y había muchas estrellas, y me puse a pensar como que fui muy duro con ella. Entonces decidí aceptar su invitación, pero le dije con una condición: yo elijo el lugar, así que estate tranquila. Y una sonrisa maliciosa de la cara le salía. Yo me imagino lo que ella pensaría. Y mientras se peinaba yo entonces le decía: yo no voy a salir contigo, tú vas a salir conmigo. Y te llevaré a un lugar donde sé que tú no has ido. Sacó de su cartera un lápiz labial y en plena calle se comenzó a maquillar. Vestida de negro, desde la blusa hasta la falda, parecía una mega diva cuando va para el Cassandra. Y yo en para, porque los tigres me chequeaban y uno me gritó: pero varón, tremenda hermana. Faltaban dos calles para llegar a aquel lugar, y yo asustado porque ella no me dejaba de mirar. Por fin llegamos al lugar y de repente ella comenzó a mirarme sospechosamente y me dijo: ¿y a dónde fue que tú me traíste? Aquí no hay cerveza y todos se ven felices. ¿Y qué tú te creías? ¿Que era para una discoteca? Te traje esta campaña en el parque de Invivienda. Porque como dice Yeudi, así que agarra un pandero y ponte a gozar. Ella cruzó la calle y se montó en una guagua y me voció un par de palabras de esas que hay que censurar. Yo no te estoy pidiendo que seamos enemigos, pero lo siento mujer, yo no salgo contigo. No salgo contigo. Así que entiende, yo estoy puesto pa' lo mío. Yo no salgo contigo. Y si lo hago yo me voy a meter un lío. Yo no salgo contigo. Así que entiende, yo estoy puesto pa' lo mío. Yo no salgo contigo. Y si lo hago yo me voy a meter un lío. Ya está pasando mala noche. Estúpido. Mira cómo te está acabando. Te está poniendo vieja antes de tiempo. Eso. Mejor ponte pa' Dios, ya estás perdiendo tu tiempo en la calle. La calle está caliente, tipa. Ven pa' esta campaña, ven pa' que te goce con Jehová. ¡Qué decepción contigo! ¡Se lo digo todas para que! No, es pa' acá, pa' esta campaña evangelística. No voy a perder mi tiempo. ¡No quiero volverte a ver! ¡Nunca, nunca! ¡Sácala del aire! GloriaADios.org.